Mi hijita, estamos invitados a una fiesta este domingo 15 de abril. ¡Sí, que viene una fiesta! ¿Van a ver globos, música y juego? ¿Y quiénes van a ir, papá? ¿Puedo llevar a mi amigo del kinder y a mi osito? ¡Claro que sí! Va a ser una fiestanga, van a ir todingos los niños que tengan 2, 3, 4 y 5 años. ¿Tantos niños? ¿Y de quién es el cumpleaños, papá? Es de todos. La fiesta de la salud es para que vos cumplas muchos años más. Este domingo 15 de abril, lleva a tus niños y niñas de 2 a 5 años a vacunarse en la Fiesta de la Salud. Bolivia libre de sarampión y rubiola. Vacunatón 2012. Vacunatón, la Fiesta de la Salud. Consulta en el puesto de salud más cercano. Es una invitación del Ministerio de Salud y Deportes, movilizados por el derecho a la salud y a la vida.